Buenas, aquí estamos otro lunes, escuchando Parálisis Permanente. Empezamos hoy. Oye, Parálisis Permanente tiene un cantante muy guapo, ¿eh? Pelardo nos estaba comentando que el cantante de Parálisis está bueno. Yo me lo follaría, no sé si vosotros haréis lo mismo si fuera la necrofilia. Iba a decirlo yo. No sé, este tío es muy oscuro. La verdad que sería también bastante oscuro. Bueno, es un poco es pálido en realidad. Eso era parte de la estética, yo creo. Y bueno, tienes un morbo, Pues... ¿Tú quieres ser santa, Belardo? ¿A quién? Que si quieres ser santa, ¿por qué nos has traído esta canción? Yo quiero ser santa. Bueno, ¿qué cojones? Soy santa. ¿Y vosotros queréis ser santas o santos? No, de momento no. Rach es el líder de la cofradía de Santo David. O sea, que ya es un poco santo. Y Pobe del Corpus Christi, ¿eh? Me parece. Bueno, pues ahí empezábamos con los Parálisis Permanente, con una canción, pues me parece que es en directo del programa que había pues por aquella época, los 80, llamado La Edad de Oro o algo así, ¿no? Eso yo lo de menos. No sé cómo se llama. Te piden contraseña, pobre. Y bueno, pues nada, recordar que estás escuchando Días de Destrucción en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. O en www.radiocuca.org en todo el mundo. Y bueno, que podéis ir entrando al chat del programa si queréis. ¡Que no digas programa! Entre www.radiocuca.org, ahí tenéis un chat para colaborar con este nuestro programa. ¿Otra vez? No sabes. Bernardo, no sabes hablar, tío. Y que bueno, que el número del programa está aquí, 985-2981-37. Repite, por favor. Que podéis llamarnos para lo que queráis y tendréis un obsequio. ¿Qué obsequio tendrán esta semana? Pues mira, les vamos a dar a elegir entre un LP de Mocharge, un CD de Depósito de Cadáveres o una mierda envasada. Yo creo que el tercero van a elegir lo que... Depende de quién sea la mierda envasada, pues puede tener más o menos valor. Esto está muy alto, tío. Ah. Para todas las chicas les regalo un minuto. Y bueno, pues nada, que esta semana como todas tendremos por ahí algún texto, algunas noticias y recordaremos la agenda de la semana. Y no creo que haya... No sabemos si va a haber sección Do Yourself porque estamos arreglando unos problemas que tenemos no por ahí. Se puede instalar en... Siempre siempre se puede solucionar hablando de sexo. Pues sí. Y no sé si queréis... ¿Qué habéis hecho este fin de semana? A mí me han dicho que los miembros de Días de Destrucción, algunos de los miembros estuvieron meneando la pelvis en bares modernos. Hay que decir haciendo que bailes pelvicos en bares de modernos. Hay que decir que Pelardo no ha salido. Con hielos, pero bueno. Pelardo no ha salido, o sea que creo que es uno de los otros dos miembros. Pelardo se quedó en casa estimulándose los pezones con un hielo. Estimulándose el clítoris. Y contagioso eso de los modernos. Y bueno, pues... Ya sabemos que se estuvo frotando hielo por los pezones. Mira, estamos perdiendo dientes. Joder. Por hablar de hielos en los pezones. De hielos en los pezones. Y bueno, ¿qué? Y bueno, señoritas y señorito, ¿qué decimos ahora? Hay un concierto al que no has asistido. Pero es que no asistí porque estoy hasta los cojones de verlos, tío. Así te lo digo. Te van a agradecer tus palabras. No, luego no, si no, eso no. Podemos comentar el concierto y la manifestación de la semana. En la agenda de la semana hacemos la agenda de la semana y la semana pasada. El concierto si ya pasó. La agenda de la semana y la semana pasada. No, la agenda de la semana no. En las reseñas. Unas reseñas del concierto de la Mari. Voy a poner una canción que sonó de uno de los grupos que tocaron. Pero a ver, una. Está mal. Es que me lo muy bajito. Grita, hombre, grita. Calla. No, que mira, que está mal el micro así. Tengo el de mal que tú. Me meto en medio y hablamos todos por aquí. Hostia, es un poco chungo, yo. Un poquito más alto. A ver. Espera, ¿qué hace eco? Que no pite. Y bueno, pues vamos a con la canción, la siguiente canción, ¿no? Y luego ya vamos ahí comentando más cosas. Pero cago en la leche, y me habéis puesto el micrófono. Estamos ahí muy caótico hoy. ¿Quién pone la siguiente canción? Tú. Bobo. Ah, ¿yo? Sí. No, mi caballo. Vivo allí mi caballo. Bueno, ¿qué canción nos traes de concierto ese? Pues entonces... Pobre tirando de iPod. Joder, tonterías, tío. Sonó una de los RIP. ¿Tú te acuerdas cuál era? Claro que me acuerdo. ¿Cuál era? Hostia, es que esa canción es una de las mejores canciones que ha dado la historia del punk. Igual ya lo has puesto. Pues no lo sé. Yo creo que no. ¿Te pica la nariz, pobre? Sí. Bueno, y esta canción se la podíamos dedicar a un nuevo oyente que tenemos hoy que nos pedía por ahí que le dedicáramos una canción. Y aquí la pones tú, pues la puedes dedicar si quieres. Pues venga. ¿A quién se la dedica? Lo que será en el 2012 este mundo. ¿A quién se la dedicas entonces? Al oyente ese que dices. ¡Claro, pero eso es quién es! ¿Quién es? Sí, sí lo conoces. Ah, ¿que es Jorge? Sí. Ah, vale. ¿Jorge? ¡Hola, Jorge! Pues para allá va. Que yo creo que le va a gustar. Tienes unos besitos a Jorge. Y bueno, pues ahí... Comenta algo si quieres de la canción o ponla o... ¿Quién es primero de canciones? Pues nada. Los que saben un poco ya saben que son los RIP. De Arrasate y bueno... Que la canción ¿no? se llama... Mundo de los hombres, que son... Mundo muerto. Mundo muerto, mundo en paz. ¿Qué es lo que pasará en el 2012? El mundo muerto. No, ya hemos dicho en este programa que en el 2012 el mundo no se puede acabar. El mundo no está muerto en 2012, el mundo está muerto ya, yo creo. Pues yo... Pero no se puede acabar en 2012. Yo me lo creo más que exista Dios, vaya. Un respeto. Me cago en Dios. Que hay gente que somos santos. Bueno, ¿qué? Vamos a ponerla, ¿no? El codo. Vamos a ponerla y nos organizamos aquí. Sí, porque está lleno de comida. De uvas. Seguiremos comiendo uvas mientras suena Mundo Muerto de los RIP. De uvas lavadas. Pero no peladas. Va, ya está. ¡Hostias! Ya, se ha acabado. Ahí teníamos Mundo Muerto, vaya temazo. Mundo Enfermo. Pues esta, como decía Pablo antes, la tocaron pues un grupo de por aquí, de Asturias, que se llama Audiovisceral el sábado. Dios, puto Pelardo, tío. Pelardo, da igual, no lo intentes, ¿no? Y bueno, estuvo bien, Audiovisceral. ¿Y qué tal el concierto? ¿Moló o no moló? ¿Hubo gente, no hubo gente? Llegamos tarde. La verdad es que había bastante gente y gente de fuera que no se suele ver a veces en conciertos de por Avilés. Yo vi gente por ahí. Uh-huh. O sea, bastante gente, vaya, comparado con otras veces. Y bueno, pues estuvo bien, sí. ¿Ves, Pelardo, que está haciendo pruebas con el micro? Es que esto... Bueno, sí, se me oye algo. Sí, se te oye. Ahora sí, yo creo que es algún contacto por ahí, no sé. Y bueno, pues ¿qué te parece, Pelardo, si comentas las noticias semanales ahora? Te tengo que recoger las... No sé qué coño está haciendo este hombre. ¿Qué ha ocurrido? Madre mía, vaya lío que tenemos montado. Las noticias... ¿Podemos poner otra canción? Ponemos otra canción antes que las noticias, si queréis. ¿Ya tan pronto? Y luego van las noticias y ya está. Este tío ya me ha llevado... Pues si tenemos que poner otra canción... Lo que pasa es que son muchas canciones seguidas, pero bueno. Coño, ¿pero qué más da? Traigo yo aquí... Sí, voy a poner... Bueno, no, mejor vamos a poner primero... No Security. Pues... No Security, que es una canción de... De Chaos UK, una banda clásica, pues de las bandas inglesas de los años 80, y de estas que empezaban a sonar ya pues con un sonido bastante crudo y agresivo, así pues en la línea de grupos como Discharge o Disorder y estos grupos. Discharge. Y bueno, pues ya lo sé. Aquí traigo hoy a Chaos UK, que me parece que no ha sonado todavía en el programa, y es una gran banda. No. Formada en el 79, eran de Bristol o por ahí cerca. Y bueno, esta canción se llama No Security, que habla pues de cómo, de la seguridad ciudadana, de cómo parece que la gente busca seguridad en su trabajo y demás vidas, pero... Y la seguridad que realmente nos proporcionan los policías. Realmente no es eso, seguridad, yo si creo. Si no llega a ser por los policías, que fuera de nosotros. Y bueno, pues ahí tenéis este tema, que es una auténtica bomba, ya veréis. Que suene la bomba. Dale, de suave, que esto suena fuerte. Hoy estoy viendo a los componentes de, a dos componentes de este programa con grandes problemas en la nariz. Mucha fiesta el sábado. No te creas. La fiesta se las pegaron allí por nuestra parte, vaya. No dejan de arrancarse la nariz. Uno, otro, de hacer. Yo es que tengo mi bendito resfriado. Bueno, ¿qué les ha parecido la canción esta de Chao Sugar Gay? Que a mí guay. Se merece el respeto. No tantas tonterías, Belardo. El grupo este se merece. ¿Qué te parece? Joder, macho, tío. No te falta escupir, tío. Nos dicen por ahí que el 13 de marzo Social Combat en Abadiño, Guipúzcoa. Un concierto que hay por ahí. ¿Social Combat? Pues un grupo de... Pues no lo sé, no sé qué rollo hacen. Igual sí que son los Kingis, pero no lo sé. Bueno, ¿hacemos las noticias o qué guajes? Pues sí, a ver, Belardo, que nos va a comentar las noticias de esta semana. Déjame apagar el micrófono. Bueno, pues esta semana no he tenido mucho tiempo de buscar noticias. Porque tienes una cantidad de folios. Joder, vaya puto que necesitas. He buscado nada, mientras defecaba esta tarde, un par de noticias que pueden ser interesantes. Los presos de la cárcel de Villena se enfrentan a la prisión en solidaridad con un compañero enfermo. Más de 130 internos se plantaron durante cerca de una hora en el comedor de un módulo donde se rodearon y amenazaron de muerte a tres funcionarios que estaban de servicio. Y ahora que pone, más de 130 presos de la cárcel de Villena. Bueno, y esto fue porque había un compañero de ellos que había estado vomitando y no recibió la asistencia médica, y que ya lo habían atendido durante el mismo día por la mañana y pasaron de él como de la mierda. Sí. Hostias, Pedrín. Pues no decir. Y no, aquí pone que UGT denuncia la mala clasificación de los presos. Y esta mañana apareció una pintada en la sede de UGT que ponía UGT mentirosos. Esto está en catalán. Solidaridad amb els presos de Villena. Debe ser solidaridad con los presos de Villena o algo así, ¿no? Sí. ¿Qué os parece esta noticia de los presos? Está un poco mal leída y mal informada. Pero ya lo que hay. Joder, ¿esas son todas las noticias de esta semana? No, tengo otra. Que... Pero esta lo voy a intentar decir de memoria porque aquí está mal escrita. Está en vasco. Que... miembros de la... De los de movida del TAP y eso. Anti-TAP. Ajá. El tren de alta velocidad. Sí, que se... Entraron en la... asamblea del INEM. Y en la asamblea del INEM. ¿Cómo estoy? En la oficina del INEM. Y hicieron ahí como una concentración o similares. Una protesta, vaya. Y ponía... Y vasca todo por la pasta. Era el comunicado. Empezaba. Y bueno, es un comunicado que es que no entiendo. ¿Y en qué consistía la protesta? Pues es que tampoco... ¡Oh, Dios! Venían vascos. ¿Qué es eso? Contra el TAP y esas movidas. Vale, que... ya está, simplemente contra el TAP. Sí, eso es que es contra el TAP y la... Una acción contra el TAP. Si queréis podemos leer el comunicado. A ver, si lo tienes ahí en... Sí, está aquí. En castellano, perfecto. Léelo si quieres. Empieza a leerlo, pobre. Me cago en Dios. Le pone Ibasca todo por la pasta. Hoy hemos venido a esta oficina del INEM para informar y denunciar el despropósito económico y social y ambiental. Bueno, está un poco raro escrito. Que supone la construcción del tren de alta velocidad y otras grandes infraestructuras. Teniendo en cuenta la crisis social, ambiental y económica en la que nos encontramos, pensamos que despilfarrar miles de millones de euros en infraestructuras como el TAP en detrimento de las necesidades sociales es un despropósito que agrava aún más el malestar económico de las clases populares. Mientras los gobiernos recortan gastos y derechos sociales, aumentando el número de individuos en la cuneta del paro, el empobrecimiento y la marginación social, el TAF y demás grandes infraestructuras suponen la desviación de ingentes cantidades de recursos públicos. Unos 4.859 euros pone aquí. No, no creo que sea eso. Es que pone una interrogación. Tío, vaya noticias que traes. Sigue leyendo. Dios, vaya lío que estás armando. Bueno. Supone la desviación de ingentes cantidades de recursos públicos al saco roto de los empresarios. 10.000 millones de euros para el TAF en Euskal Herria. 1.500 millones para el superpuerto de Jaizkibel. 250.000 millones de euros para el plan estratégico de infraestructuras de transporte del gobierno español. En verdad, si las virtudes del gobierno asigna al TAF y a las grandes infraestructuras fueran ciertas, enorme creación de empleo, cohesión social, etcétera. La situación del Estado español debería ser muy distinta de la que es, y la crisis apenas debería notarse, a menos que las cosas no funcionen como dicen. El TAF y la construcción de grandes infraestructuras se nos vende como la supuesta solución de los problemas sociales y el desempleo, pero en realidad no revierten, puesto que no están pensadas para ello. En la satisfacción de las necesidades sociales en general, ni de la clase trabajadora en particular. El TAF no es más que el gran pelotazo de una élite, un medio de transporte clasista, que pretende afianzar los flujos del capital. Dirigentes ejecutivos por aquí, turistas por allá, de forma acelerada. Las grandes infraestructuras no benefician económicamente a la clase trabajadora del lugar. Véase a modo de ejemplo el caso de Musquiz en Vizcaya, cuya población no es precisamente beneficiaria del cercano superpuerto de Bilbao y de la refinería de Petronor, que tiene pegada como un tumor. El TAF es en gran medida un pretexto para amasar dinero con rapidez. Desde sus orígenes, las clases capitalistas y burocráticas se han enriquecido a costa de la explotación del trabajo, la especulación, la corrupción y la destrucción del entorno natural. Los progresos desastrosos de la economía capitalista se materializan en forma de cemento, crisis ecológica, insolidaridad y una continua pérdida de control por parte de la población sobre sus condiciones de existencia, ya que este sistema en nada alienta la autonomía real de los individuos, sino que antes bien la destruye, la posibilidad de vivir de otra manera. Por todo ello, denunciamos el enorme derroche económico que los gobiernos están haciendo con el TAF y la construcción de grandes infraestructuras, mientras que miles de personas se quedan sin cobertura social. Es preciso, por tanto, cuestionar el actual modelo económico y social explotador, injusto y destructor. Asamblea contra el TAF. Bueno, vamos a dar un aplauso a Zapatero, que va a levantar España con el TAF. Sí, con la pirula también. ¡Qué felicidad que sea! ¡Hostias! ¡Y viva el TAF! Es ¡qué felicidad que sea tan caro! ¡Necesitamos ese tren! ¡Necesitamos ese tren! No hemos mirado al chat, mirad a ver por ahí qué hay. Vale. Veo un 5 por ahí. ¿Un 5? Arriba, en una pestañita. Ahí. ¿Qué cojones es eso? Ha sido Berardo. Me parece que ha sido Berardo. ¿Con qué? ¡Qué sustos habéis llevado! Y bueno, pues aquí ya estaba la sección noticias de esta semana. ¿Qué parece? Ponemos una canción por ahí. ¿Y qué? Venga, cabrones, dejad de hacer el bobo. A ver, venga. Pollo, ahora vamos a poner un gran grupo, pero grande donde los haya. Los Ilegales. ¿Os gustan Los Ilegales? Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿A ti, Pobre, te gustan Los Ilegales? No los he escuchado mucho, sinceramente. Pero algún día, cuando seas mayor, viejo, los escucharé fijo. No, son grandes. Además, esta canción yo creo que os va a gustar, que se llama... Sí, hombre, la verdad que Los Ilegales tienen grandes temas. Lo único que... No sé, a mí el tío este siempre me ha parecido un poco payasete. Joder, es que lo ves, está... Un poco faltosillo. Siempre se envían unos ciegos enormes. Es frecuente, o era frecuente, pero acompañado siempre con una botella de whisky en la mano, eso comentan. Joder, de Dick de ese, o de whisky malo. Pues, ¿qué canción has traído? ¿Todos están muertos? No, Hacer mucho ruido. Ah, del disco Todos están muertos. Exacto. Bueno, vamos a escuchar, y es la canción número 10. Pues a ver, que son de Los Ilegales de por aquí de Asturias. Espera, Belardo. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Thank you. que soy un cretino. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Bueno, y ahí estaban los ilegales. ¿Habéis estado atentos a la canción? Yo más creo que tú. Que sí. Joder, ¿y cómo, ¿por qué vas a estar atento si me hace de memoria? Tu mujer huele a pescado, Perardo. Yo no tengo mujer. Perardo es un hombre libre. Soy libre como, como el viento. Como la de que escapó de su prisión y puede al fin volar. Y no puedo decir más que me denuncie las GAE. Yo creo que con eso que has dicho ya te pueden hasta denunciar. Así que mira, hay aquí. Mira, un encuentro de cárceles. Sí, no, tranquilo, que eso lo voy a... tengo yo aquí una cuña para. Para anunciarlo ahora en la sección esta de la agenda. Que si os parece, pues podemos ir ya mismo con la agenda y luego ya que pongan por ahí otra canción, ¿no? Hostia, ¿os habéis enterado de esto de las GAE? Sí, que quieren cobrar por... Que quieren cobrar por 20 céntimos por cada libro. O sea, si llama al libro... Prestado a las bibliotecas públicas. Claro, claro, es que es un desfase. O sea, yo ahora no tengo pasta, voy a sacar un libro y me quieren cobrar 20 céntimos. Cago en Dios. Tendré que ponerme a la puerta de la biblioteca a pedir para poder leer un libro. Si solo fueran los cánones de las GAE. Joder. Otro gallo cantaría. Yo de mayor quiero. ¿Por qué? De mayor. Yo de mayor quiero ser como Ramoncín. Baja ahí donde estabas antes. Bueno, vamos entonces con la agenda de la semana. Vale, vale. Entonces, ¿tenéis algo de la agenda de la semana? Pues. No, la verdad es que. ¿Qué va a pasar? Yo no he buscado nada hoy. Yo tengo por aquí tres cosillas. Sube un poco que para tenerlo y luego. Ya hemos dicho lo que pasó, ahora qué va a pasar. Bueno, pues. Tenemos dos cosillas por aquí por Asturias el 6 de marzo. Una es en Oviedo, la ruta contra el racismo y la represión a las 13 horas, que está convocada en la estación de la Renfe de Oviedo. Y bueno, pues es una concentración que se viene haciendo todos los años. Pues sí, el año pasado, por ejemplo, también se hizo. ¿Eh? Y bueno, pues para protestar contra la ley de extranjería. Oh, Dios. Y los CIES, que son los centros de internamiento de extranjeros y demás. Y demás, y las expulsiones pues que están sufriendo los inmigrantes aquí en Asturias. Fancho, queremos veros a todos allí, quiero decir, allí estaremos. Me parece un poco mal que se convoque a la 1 de la tarde, una hora es un tanto intempestiva. Pues el año pasado se convocó, si no recuerdo mal, también temprano por la mañana, no, igual era un poco más temprano, no lo sé, pero había mucha gente. Bueno, la verdad que esta manifestación está convocada por montones de partidillos y sindicatos que la verdad que a mí, sí, sin paños calientes me dan bastante asquete, la mayoría de ellos por lo menos. Pero ahí estaremos nosotros Pero sí, al margen de eso, yo creo que está bien lo que se reivindica en esa concentración, ¿no? Leyenda que vais a desfundar vuestras banderas. Aunque, pues igual sí que tiene muchas de las consignas que allí se cantan y demás, un carácter bastante reformista, pero... Papeles para todos. Pero bueno. O para nadie. Cuando la gente diga papeles para todos, Perardo, ¿qué dirá? Papeles para nadie. Para nadie. Ah. ¿Qué entendisteis? Para nadie. No dije ¿qué nadie. Es lo que dijiste? Todos dijeron, bueno. Bueno, pues eso, que el 6 de marzo a las 13 horas en Oviedo, en la estación de la Renfe, la ruta contra no el racismo. No hace falta que lo pongáis así, a ver, hombre. Venga, así. Y... Tal. Es que no, me da mal rollo. ¿Qué nombre? Que mira el volumen. No me siento a gusto. Joder, macho. Aquí son unos gachos. Y bueno, y ¿te sientes a gusto poniéndolo en rojo? El 6 de marzo también, a las 20 horas, o sea, a las 8 de la tarde... Por 4 euros un concierto de despedida de Guti, el miembro este de Escuela de Odio. ¿Has hecho sábado ya? Sí, y bueno, pues en este concierto tocarán Escuela de Odio, The Black Panties Party, Mercicles y Brigada. Mira, hostia, y se me ha olvidado apuntar dónde era, pero era... Eso te iba a decir yo. En la Felguera, ¿no? La Felguera, en el centro joven, donde se hacen el... Bueno, si no entráis por ahí en Asturias Hardcore, el foro, os lo pone. Y luego, por último, pues ya no sé aquí en Asturias, pero... Hay en Euskadi unas jornadas anticarcelarias, sube un momento, el día 5, 6 y 7, y bueno, os vamos a poner una cuña que nos han mandado de Bilbao y que os explica más o menos lo que se va a llevar a cabo en esas jornadas. Páralo. Ya, cuando sí. Y bueno, pues ahí va la cuña del encuentro contra las cárceles, el 5, 6 y 7 de marzo ahí en Bilbao. Venga. Encuentro contra las cárceles. El viernes día 5, a partir de las 5 y media, charla, la cárcel como negocio y herramienta política. A las 8, concierto y pinchos con los cantautores Meren y Sagardole. en Zazpikatu. Sábado, día 6. A partir de las 12, charla sobre cadenas perpetuas y rutina carcelaria por Sala Queta, Áraba. A las 4 y media, charla sobre la situación y lucha de las presas y los presos políticos vascos y vascas. A las 2 y media, Jantoki Vegano. Y a las 8, concierto con los grupos Vacío, Cráter, más grupos por confirmar. Todo esto en Isarrets. Y el domingo, día 7, a las 6, el documental Filaki más debate en Zazpikatu, Gasteche. Animatu, parte hartu, eta zabaldu. Eskerrik asko. Nada, no dijeron nada. Con de tu culo me la casco. No dijeron nada de bollos preñados, ¿eh? Hostia, ¿el grupo se queta o algo así? Bueno, pues no, ahí tenéis. No era una sala. Un Gasteche. Pero joder, es un nombre en vasco, no sé lo que significará. Y bueno, pues hasta ahí estaba la agenda de la semana. Si alguien sabe más concentraciones o conciertos o demás cosas que se hay museo el sábado que se vayan a producir esta semana, pues puede decirnoslo por el chat o llamar al 985 29 81 37. ¿Vais a ir al concierto de la Felguera? Yo voy a ir al museo. Ya lo veremos, yo creo que no, porque estoy un poco ocupado. Pero ¿vas a venir conmigo? ¿El qué? El, ¿cambiando esta sociedad? No. Que, no si vais a, que si vais a venir ya conmigo que, a ver a chicos y a pegarse. No, a mí eso no me gusta. Ya lo sabes. Ah, pues yo sí voy a ir porque me pongo cachondón. Ya lo sabemos, tú eres un buen chico sudoroso y grande. Joder, hay que ayudar, que quieran el por cierto, pabellón. Hueles, un poco. Bueno, ayudar, y hay una cosa que se llama desodorante, que también los pues, hay que, si juegan, que no los prueban con animales y eso. ¿Cómo cuál? Pues míralo, el que tenga la movidita esa. Nos preguntan por el chat por Pelardo, que es el tío que eructa por la radio. Aquí está Pelardo. Por el chat, pero... Bueno, el chat privado. El chat. Y bueno, que no sé qué más comentar. Como agenda de la semana pasada, podemos decir que estuvimos en la concentración esta de David Blanco y la verdad que poquita gente, ¿eh? Poquita gente, ¿eh? Pero más que la última, ¿no? Según me dijiste. Sí, había más gente que la última. La última no pude estar. ¿Te salió en el chat? Fue que fui yo, hombre. Pues sí, pues no. Con que fuerais ya los que fuimos nosotros, ya... Ya, ¿sabéis lo que pasó? Sumábamos unos cuantos más. Calirio, que parecía que éramos más. Si no hubiera ido yo, no hubiera habido ni ahí. Es que Pelardo vale por 4 o 5. O por 6. Y bueno, pues no sé, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué va a pasar? Pelardo es un saboteador. ¿No? Sabotaje. Saboteador, había un... Rebelión. Un personaje en un juego de... El Ocean Empires que se llamaba Saboteador. Y agitación. Y bueno... ¿Qué mierda de programa? Dicen que queta significa guarro en euskera. ¿En la sala guarra? Mira. Este también es guarro. Eso sí que es guarro. Pelardo sí que es un guarro. Bueno, ¿qué ponemos ahora? ¿Quién le toca poner una canción? I don't know. ¡Oh, Dios! ¿Cómo hueles, tío? Hueles muy mal. Ponte una canción. ¡Oh, así, Dios! Será... Dios, Pelardo huele mal. Es que ahora con el calor, Pelardo. Venga, hombre, hay que seguir haciendo esto bien. Venga, pon por ahí una canción. Pelardo, que escupes todo por tus poros. ¿Qué va? Si esto huele a rosas. Con el calor de la primavera. La sangre se altera, dicen. Todo empezar con el jengibre porque me huele aliento. Voy a poner. Rap. No, es mejor hacerlo. Pero que no. ¿Sí? Sí. Bueno, pues no pasa nada. Aquí, mientras sea. Rap. Sí. ¿Qué nos vas a poner hoy? Jesús existe. ¿Otra vez? No, o lo que es. No es Jesús existe, perdón. Es Clark Kent. Es un alter ego sobre el que. Tras el que se esconde Jesús existe, me parece, ¿no? Sí. Bueno, otro, porque Jesús existe también es otro, me parece. Lo podéis leer en la entrevista que circula por internet. Bueno, voy a poner la canción Lo que somos. Y. Voy a ponerla, ya está, venga, a tomar por culo, joder. Guarrones tú. No estoy por el test privado. Venga, va. La comida del McDonald's es como los servicios del McDonald's. Yo trabajé allí y me masturbaba en esas hamburguesas redondas. Madrid come mi semen, ¿entiendes? Sí. Una vez cogí el teléfono para llamar al número de información de ayuntamiento, el 010. Me atendió una zorra que no tenía ni idea de su trabajo y después no quiso admitir sus fallos. Y justamente casi acabo arrestado por defender la verdad. En las instituciones hay incompetentes que funcionan mal. Me dijeron que la razón es la jerarquía, independientemente del análisis de la casuística. Me dijeron que mi lenguaje era de un tirado. Puedo hablar muy correcto como el que más, sin par, cuando quiero hacer uso del legado de mi esfuerzo en la riqueza verbal. Pero nunca me creeré culto por llevar una corbata y utilizar el lenguaje de la moral. Soy un asesino de la moral. Viejas fascistas miraban mi mochila en el metro después del 11M. Yo nunca he matado a nadie, pero ellas fabricaban las bombas con sus votos al PP. José María invierte en armas, detonadores fabricados en España. Pero en mi barrio uno que mató a otro anda suelto. Le mató solo porque le amenazó con un llavero. El asesino lleva placa y es madero. Los asesinos están sueltos, las calles dan miedo. En esta demócrata él tiene más derechos. Desigualdad en el estado de derecho. En los tres poderes anda cojo el equilibrio. Me pregunto si hubiera matado a un hijo del rey, si hubiera considerado un delito. España es una puta de mierda. Me cago en esta puta bandera. Los más tontos de mi pueblo llevan esvástica. Incluso uno cojo y otro de raza gitana. Sí, raza aria tomando droga desde la mañana. El amigo de los negros me llamaban, sí, porque soy rapero. El amigo de los negros me llamaban, porque soy rapero. El amigo de los negros me llamaban, porque soy rapero. Soy rapero, soy rapero, soy rapero. Ahí teníamos a Jesucito. Jesucito de mi arma. No, Jesucito de mi vida. Eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Pues por lo que veo, te has aprendido la lección esta semana, Berardo. Sí. Ahí están los ¿Eso temas. ¿Eso es lo que se enseñan en la universidad? En la universidad nos enseñan a tomar whisky, vino y cerveza. Pues ahí está uno de los temas que graba Jesús Existe en bajito para no molestar a sus vecinos. ¿Tú crees que lo graba en bajito? No, yo, esto dice que está producido por Sousi y... O Sochi en su habitación. No, pero esto sí. Yo creo que sí. Yo creo que aquí todavía no, ¿no? Él oyó por ahí la entrevista y me parece que dice que todo lo que saca está producido por él y grabado es en casa de Sochi o Sochi o como se llama. Pues en otra canción dice que está ahí hablando en bajito para no molestar a sus vecinos. Qué, sí, qué buen vecino es, ¿eh? Es una improvisación que tiene hecha también en este disco, creo. Sí. Y sí, esa claro que está grabada en su habitación. Es un buen vecino, que si existe, sí, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Todos estaríamos contentos con un vecino como él. Sí, la verdad que, bueno, está bastante bien todas las letras que tiene. Este disco, estos discos de Clark Kent, yo creo que son un poco más pobres en cuanto a calidad, bueno, que de, la, no sé. Pero da igual, lo que importa es lo que dice, vaya. Es lo que dice, pero eso, sí. Aún así, me parece de puta madre y lo escucho todas las mañanas. Y por las todas noches. Las mañanas cuando te levantas empolvado. Nos mira. Piden por ahí también la de fundirnos, pero esa creo que no la podemos poner, ¿no? Porque aquí no funcionan esas páginas. Mira. Hostia, no funciona el MySpace. Pero mira, es un gran tema, ¿eh? Por ser tú, Gochu, te voy a dejar una canción. Que se llama Amor de este radio. Para ti, va a ir. Y bueno, pues. No sé. No, me toca a mí ahora. Gochu. Yo traigo aquí una reedición, una reciente. Bueno, más o menos reciente reedición. Ah, sí, de el hardcore radical de Firmeza 10 con un 12 pulgadas que trae. Hay que decir que no es tuyo, que es mío. Bueno, pero yo lo traigo. Un 12 pulgadas con 17 ataques de protesta del grupo Firmeza 10, en el que afirman en la portada que esto no es música, es mierda. Como la que regalamos hoy, ¿no? Y bueno. Y rezamos porque este grupo no mejore musicalmente. Eso lo ponía por ahí, yo creo, lo he visto en algún sitio. No sé, ya, yo también, pero tienes razón. No, si tienes razón, pues lo que digo. Tiene razón es lo que dicen aquí. A mí muchas veces me dicen, oye, ¿por qué escuchas esta música? Que suena fatal, no sé qué. Y pues sí, la verdad que no es música, no sé, no es música que suene con calidad. Ni es que el mundo no es pero bonito. Pero aquí, por ejemplo, en el insert de este disco, trae unas pocas frases que resumen esto y yo creo que está bastante bien. Y dice así, no busques bonitas melodías. ¿Qué tipo de melodías crees que se pueden oír entre la basura del tercer mundo? ¿En las fosas comunes de Argentina, El Salvador, etcétera? ¿O entre los cuatro muros de una triste habitación en una ciudad que oprime toda forma real de comunicación? Pues eso viene a explicar un poco por qué esta música a veces, no sé, suena así. Aparte de que porque la gente que lo hace tampoco tiene una gran calidad musical igual, pero bueno, está muy bien, a mí me gusta. Y bueno, la canción que voy a poner es el primer corte del disco, que se llama Progreso, el primer corte de la cara A. Que bueno, que suene, y yo creo que escuchándolo lo dice todo, ¿no? Pues sí. Pues ahí va, firmeza 10, progreso. Si no sabes cuál es, ¿por qué no me dejaste a mí? Progreso de los Firmeza 10. Joder, vaya bomba, vaya bomba, vaya sonido sacado del mismísimo. Pucera que pone aquí que. Sí, ¿y a dónde llamo? No. Pues que nos llame al 985-29-81-37. Y hablaremos con ella encantados. Os lleváis un puto disco, joder. Un puto disco. Mira, podéis elegir entre un LP, un CD o una mierda. Mira, yo creo que como la poca gente que llama, hasta le podemos dar el disco de Depósito de Cadáveres y el de Mocharge a quien llame. Mira, joder. Es que te, no, voy a llamar yo, me cago en ti. Mira, joder. Voy a llamar yo aquí. Si mismo. No quieres gastar dinero y es un fijo, después menos te llamas si quieres, joder. No, esto, o sea, ahí ya los gastos de envío los tiene que pagar, ¿eh? Eso sí. Si no paga la llamada, tiene que pagar los gastos de envío. Y bueno, no sé, yo quería empalmar un poco, un pequeño texto. Empalmar siempre estás. Empalmar con esta canción, ya que habla del progreso. Gripea tiene una canción que hablaba del progreso, bueno, ¿no? Bueno, sobre lo que llaman progreso, cierta. Gripea tiene una canción que hablaba del progreso. Sí, pero me parece que luego ya no era de ellos. Cosas cada vez más caras, lujos más innecesarios, pagar eso. Algo de eso. Tonterías esas. Bueno, no, la verdad que era bastante cierto. Una letra que se... Y también habla no sé qué de los turistas, tío. Que te hacían pagar. Eso ya lo hemos comentado, ¿eh? Algún día podemos esas canciones inéditas. Bueno, ¿qué os parece si leo este pequeño texto de Luna Bomber? El texto de la semana. Igual te censuramos. Pues censúrame. Bueno. Bueno, es el manifiesto de Luna Bomber, llamado La Sociedad Industrial y su Futuro. Bastante conocido, por cierto. Aprendiste bien la lección. Mira, espera, que tenemos la llamada, luego ya lo leo. Nos están llamando. Ahora te metemos en la... Va, ¿cómo era? Pero tiene que aportar algo al programa, ¿eh? ¿Aquí? Sí. Y a los dos azules de ahí. ¿Estos? Cuelga, sí. Pelardo, cuelga. ¿Se nos oye? A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Eh? A ver, si es un hombre. ¿Es una mujer? A ver, ¿qué nos llama por ahí? Yo, Pelayo, me llamo. ¿Pelayo? Sí. ¿Y qué no os tienes que contar esta semana? Poca hostia. ¿Hay que aportar algo por ahí? Pues... ¿Un chiste, aunque sea? Han cerrado farmacia, por ejemplo. ¿Qué han cerrado farmacia? ¿Qué es eso? Es que no os oigo nada. A ver. Que hablemos más alto. ¿Ahora? ¿Ahora? Espérate, es que va muy retrasado esta mierda, macho. No os oigo. ¿Habéis cargado el botón? Vale, creo que ya está. A ver ahora. Sí, ya. ¿Ahora? Y pues bueno, retardo. ¿Desde dónde nos llamas? De Valladolid. Ah, eres la persona esa que está por ahí en el chat. ¿Y qué? Dinos algo de Pelardo, no sé. ¿Cómo te lo imaginas? Aunque sea, vaya, para llevarse el disco. ¿A Pelardo? Sí, a mí. Es que llega retardado. Un chico muy simpático, fijo. Uy, no lo sabes tú bien. Bueno, pues... Joder, qué putada. Es que os oigo con retardo y no me entero de nada. Sí, yo ya escucho que llega con retardo. Se escucha ahí de fondo, ¿eh? Vale, ya está. Para. A ver, ¿ahora se les oye? Sí. Ah, guay. Que... Pues nada. Que nos cuente un chiste o algo de gangoso, o cualquier cosa. Si nos cuentas un chiste, te llevas un LP de Mocharge y un disco de Depósito de Cadáveres. ¿Un chiste? O lo que quieras. Pues lo voy a buscar por internet. Llevarlos... También puedes insultar a Pelardo o algo así. Uah, no, no, hombre, vamos a dejar a Pelardo, que es el dios del programa, yo creo. Es la mascota de nuestro programa, sí. ¿Y qué decías que iban a cerrar? Farmacia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un bar así. Bueno, el Cantarranas. Bueno, es que si no habéis estado por Valladolid, pues. Pues no, yo la verdad que nunca he estado por allí. Pues así de punk rock y eso, pues que llevaba 15 años y eso, y de chapan ahora. Bueno, pues mira, es un aporte como noticia. Pero, para... ¿Tenéis alguno más o algo? Sí, hombre. ¿Sí, no? ¿De bares? Sí. Sí, joder. Ah, por bueno. por lo menos dos más. ¿Qué tiene más que nosotros? Pues sí. Sí, porque en Avilés la verdad que no, en ese sentido no hay nada. Bueno, en Valladolid poco. Hay mucho tonto. A mí me han dicho que hay dos zonas en Valladolid, una que se llaman Puncela y otra Fachadolid. No sé si es eso verdad. Pues Fachadolid yo creo que gana, por desgracia. Pues vaya mal. ¿Y los Cloaca Letal qué? Hostia, brutales. Pues yo la verdad es que no les he visto nunca en directo ni nada. Pero una de las para mí una de las mejores bandas que ha dado en estado, ¿eh? Bueno. No le gusta, chico. Me parece que no le gusta Valladolid, Cloaca Letal. ¿Cómo? Que parece que no te gusta Cloaca Letal. No les he escuchado tampoco mucho. Yo tampoco, ¿eh? Pues alguna canción y eso sí, pero... Si pero poco, que... bueno, más que nada por versiones y... ¿Y de allí qué grupo nos puedes destacar? ¿Eh? ¿Algún grupo destacar de Valladolid para ti? Que te guste o algo. Ahora mismo yo creo que De Bacle. Sí. Sí, eso no está mal. Los Puaj en su día también. Bueno, los Puaj, sí, pero... Pero bueno, a mí me gusta más. Parece ser que van a volver a dar un par de conciertos. Algo me suena. Bueno, ahora están haciendo algo que se llama Mariachi Guerrilla, me parece. Sí. Que es otro bueno, rollo. No es ni parecido. Sí, sí. Es una farsa eso. Vale. Pues nada. Pues... Bueno, si pues quieres que te pongamos alguna canción o algo, no... Y bueno... La que pongáis me parece bien. Vale, con vale. Que nos facilites luego por ahí... Los datos y eso. Los datos tu para... dirección, te podemos mandar ese par de regalos. Ah, bueno, si queréis. A mí me da igual, la verdad. No, si no lo quieres, pues nada, pero ahí está. Vale, bueno, pues... apunta si quieres. Los deportes son brutales. Nos lo dices luego por ahí, por el chat. Por el chat. Ah, vale, bueno, vale. Bueno, pues... Pues, gracias por la llamada y la colaboración. Que se agradece, coño. Adiós. Chao. Pues mira, ahí teníamos una llamada que siempre estamos ahí deseando. Y se ha llevado los dos del tirón, chaval. Con dos cojones, así me gusta. Que nos diga por ahí por el privado del chat su dirección. Pero, si quiere, y se lo pongo para que me lo diga a mí. Y bueno, ahora sí, eso, pues seguimos con lo que estaba yo aquí de Luna Bomber. El manifiesto este. Dale. Que como ya sabréis, la parte negativa de todo esto, para mí por lo menos, es que hubo que matar a gente, o tuvieron que matar a gente para que esto, pues, que saliera a la luz. ¿Trajiste la hoja de la Universidad de Oviedo para tomar la dirección? ¿Cómo? La hoja de la universidad, ¿la trajiste para tomar la dirección? Tómala por aquí. Bueno, voy a leer el punto número 127, pues no sé por qué, por leer uno, porque tiene bastantes cosas buenas, que raja así un poco de los avances tecnológicos y del coche. De cómo nos impiden ser libres. Y dice así: un avance tecnológico que parece no amenazar la libertad, frecuentemente más tarde resulta amenazarla muy seriamente. Un paseante, en un principio, podía ir donde quisiera, ir a su propio paso sin observar ninguna regulación del tráfico, y era independiente de sistemas de soporte tecnológico. Cuando se introdujeron los vehículos a motor, aparecieron para incrementar la libertad del hombre. No quitaron libertad al paseante. Nadie quería... Nadie... Joder, Pelardo, calla un poco, tío, que no me entiendo. No, sí, pero a ver. Joder. No quitaron la libertad del paseante. Nadie tenía que tener un automóvil si no quería uno. Y cualquiera que eligiera comprar uno no podía viajar mucho más rápido que el paseante. Pero la introducción del transporte motorizado pronto cambió la sociedad de tal manera como para restringir gravemente la libertad de locomoción del hombre. Cuando los automóviles fueron numerosos, fue necesario regular su uso extensivo. En un coche, especialmente en las áreas densamente pobladas, uno simplemente no puede ir donde uno quiera, a su propio paso. Los movimientos de uno son gobernados por el fluir del tráfico y por las diferentes normas. Uno está restringido por diferentes obligaciones, necesidad de permiso, examen de conducir, renovación del registro, contrato del seguro, mantenimiento, joder, no me entero, tío. Mantenimiento requerido para la seguridad, pagos mensuales sobre el precio firme. Además, el usar transporte motorizado no es en adelante opcional. Desde la introducción del transporte motorizado, la distribución de nuestras ciudades ha cambiado de tal manera que la mayoría de la gente ya no vive dentro de una distancia de su lugar de trabajo, de las áreas de compra y de las oportunidades de recreo que pueden hacer andando, por lo que tiene que depender del automóvil para transportarse. Si no, tiene que usar el transporte público. En tal caso, tiene menos control incluso de su propio movimiento que conduciendo un coche. Incluso la libertad del paseante está ampliamente restringida. En la ciudad se tiene que parar continuamente y esperar en los semáforos, que están diseñados principalmente para servir al tráfico. En el campo, el tráfico motorizado lo hace peligroso y desagradable para andar a lo largo de la carretera. Señalar el importante punto que hemos ilustrado con el caso del transporte motorizado. Cuando un nuevo artículo se introduce como una opción que una persona pueda aceptar o como no, o no como, le, como elija, no quiere decir necesariamente que permanezca opcional. En muchos casos, la nueva tecnología cambia la sociedad de tal manera que la gente a la larga se ve forzada a usarla. Joder, no me entero de nada, estáis ahí. Bueno, pero los que te escucharon sí te se han enterado, no te preocupes. ¿Eh? Los que te escucharon, o sea, sí, yo sí me entero, pero que me perdáis porque no paráis de hacer cosas, tío. Es Pelardo, que es un enredo. Ahí. Y bueno, pues aquí estaba este pequeño fragmento del Una Bomber que nos recomendaron en su día. Vale, es un clásico, sí. Y no sé, ¿ahora qué? Pues ¿ahora qué me vais a hacer? La dirección a este chico. ¿Ahora qué de qué? Ven, la tomas luego, joder, que va a quedar ahí. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Bueno, pues si acaso. Venga, tío, que hay que seguir. Bueno, vamos. Hay que apuntar aquí. Toma, apunta. ¿Qué hay ahora? Pues ahora le toca a Pelardo, es bueno, lo que quería mirar aquí. Pues yo le... ¿Cómo se llamaba el chico este que habló de mí antes? Que me dedico a la canción. Ya no está porque ha tenido que irse a la canción. Bueno, pues entonces eso le dedico, se lo dedico al... A Pelayo, que nos ha llamado ahora hace un momentito. Amor de este radio se llama la canción. Y es de Folia Trois. ¿Cómo suena el rap hoy? Nos vamos, tranquilo, que hoy vamos con los pantalones por los tobillos, al ritmo del rap, ¿no? Por los tobillos no, debajo del culo, rap pues... se escucha pantalón bajo el culo. Venga, haga, déjalo ya. Esto bueno, escucha pantalón bajo el culo fumando marihuana mezclado con puros. Bueno, pues que... Que es tu ídolo, ¿no? Esto es de Folia Trois, del nuevo disco Roto, y que canta el señor Desfa. ¿Solo Roto? El disco se llama Roto. Y la canción se llama Amor de este radio. ¿No se llama Escribo Roto? ¿Ah, sí? No sé. No sé. Pues tampoco sé exactamente. Roto. Yo creo que he visto la portada que se llamaba Escribo Roto, creo. Podrías haberte traído la canción que hace con el otro, con Lupin III, que estaba... Es que a mí me gusta papá. Esta. Yo llevo unos días escuchando esta. A ver, porque me gustaba más el sonido que hacía antes, pero... Porque ahora ha cambiado bastante este disco, pero bueno, no está mal, se puede escuchar. Desde que estoy enamorado, escucho esta canción. ¿De quién? ¿Quién es la afortunada? O afortunado. Yo creo que es una chica, ¿eh? Oh, Dios. No, es un chico. Fijo que sí, que he visto por ahí cosas bastante serias. Que nah. No pienso decir. No. Bueno, pues dedícate. Estoy enamorado... No, estoy enamorado de Pobe. Nada, es broma. La escucho últimamente, pero porque... En el dura justo el disco, dura lo que se tarda de Aviles Oviedo. En el bus, y entonces lo escucho siempre. ¿Y de qué habla esta canción, Amor, esta radio? Pues que la escuchen y lo verán. Bueno, vale. Vale. No, pues entonces déjanos escucharla, no te pongas a enredar. Venga, no, yo no enredo. Play. La 1, 2, 3, va. La vida duele cuando no entiendes las cosas. Cambio de cuaderno triste, escribo a solas. Escucho canciones viejas, todo me desborda. Un interrogante por cada paranoia. Mis debilidades, el recuerdo de otras épocas. Pudimos hacerlo, no supimos y ahora lloras. Son mis prioridades afrontar esas estrofas. Supe perdonarte, perdonarme lo que toca. Espero verte, quizás en mis sueños. Tensión en ambiente, hay que echarle huevos. La vida duele desde que eras pequeño. Te deseo suerte, suerte en tus proyectos. Tú eres tu Dios, nunca lo olvides. Esto es puro amor. tono gris. Tenía razón, jodí los límites. Abro el corazón cuando casi todos fingen. Sin saber de nadie, te echo de menos por momentos bastantes. Volver a quererte, escuchar mano, nunca es tarde. Después de caerme, aprendí a levantarme. No nos queda otra, hay que tirar para adelante. Yo también fui yonki de la pena por mi sangre. Nunca olvides esto, hermano, el mundo es muy grande. Va un gran consejo. En el agua, si te pierdes, vente, te estaré esperando. Cuando no te encuentres, busca en mi diario. El tiempo muere, sé que pesan los años. Yo sigo en mis trece, amor de esta radio. Esto es así, la vida duele. A veces cuesta, a veces te pierdes. Era 2000. El odio crece, abro el corazón cuando casi todos mienten. Joder, qué Dios, qué pronunciación. Con esta canción han bajado los oyentes, no sé por qué. Me parece un impresentable. Es que yo es que canción puesto... lo había dejado para cerrar el programa, que era así de. Pero yo quería que la escucharan. Tostón, tío, por el medio. No, hombre, es una canción que si la escuchas está bien. Claro, joder, pero es un, es un poco tostón para un programa de hoy, por el medio, tío. Bueno. Bueno. No perdamos el hilo. Nos preguntan, nos quedan un par de canciones y cerrando esto. Nos preguntan por el chat que si nos autogestionamos. Claro que nos autogestionamos. En la medida de lo posible siempre. En la medida de lo posible. La verdad que estaría guapo organizar un concierto algún día, pues, para gestionarse. Que eso ya no se llama autogestión, yo creo que es autofinanciación. Igual se refiere a la radio. Pues sí, porque la radio es una radio que mantenemos todos los que hacemos los programas, vaya. Está. Porque claro, sí que está autogestionada. Bernardo está trabajando duramente para levantarla. Pero no trabaja de sol a sol para poder pagar la cuota. Y bueno, no sé, que esta semana la sección Do Yourself, cago en Dios. La radio sí es autogestionada. Parece que se va a quedar ahí. No, pues la, sí, la radio, bueno, la radio sí es autogestionada. Nosotros nos autogestionamos por nuestros padres. Somos garrapatas. Y bueno, la sección esta de Do Yourself, ¿qué hacemos, tío? Pues es que yo quería explicar cómo se trucaban los tickets de, mira, eso del metro. Por, eso lo dejamos por el próximo día y hoy podemos hablar de cómo nos podemos dar mimos. Pues eso es bien fácil, no hace falta explicarlo, yo creo. Pero las técnicas, los trucos, las que... es que... ¿Le acabamos de arreglar el Do Yourself si no? Pues... es que, no sé, yo quería explicar esto. Lo que pasa es que igual mejor lo explico otro día, porque no sé si me liaré un poco. Más o menos sé cómo es. No, hombre, no. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo trucar tickets de metro y eso? Que yo más o menos sé también. Lo de poner el papel de fumar y eso. O un celo, un post-it. Sí. Hombre, pero es mejor tenerlo con un papel delante. Pues sí, que si no igual me lío un poco. ¿Qué entonces qué hacemos? ¿De qué hablamos? Pues lo podemos dejar ahí, incluso. No, a ver, me lo vas a decir algo de yourself. Una receta así rápida que se nos ocurra. Venga, Pobe, tú. Tú que nunca haces nada, una receta. Venga, tu primer Do-Yourself. Receta. Tu primer Do-Yourself, ahora mismo. Sí, venga. Do-Yourself. Venga, explica. No, vamos a hacer una cosa, que igual te resulta más fácil. Explica cómo haces parches, que tú eres un experto en hacer parches. Pues, hostias. Vaya como me dejáis ahí. Coño, si es más, bueno, si di una receta, pero yo creo que te va a resultar más fácil, ¿no? No, la verdad que mi método es bastante... Sencillo, pero está bien. Sencillo, bueno, queda bastante bien. Lo único que hay que tener un poco de técnica. En primero, en cuanto sacas ahí el stencil, pues bueno, eso, lo recortas. No lo recortes como pelardo en folios y unos stencils muy chungos, porque no sirve de nada. Recórtalo, por ejemplo... Pero pelardo no sé, a veces. Pues los plásticos estos de carpetas y eso, ahí queda de puta madre y tienes para hacer los que quieras, vaya. No, luego, la gente sabe lo que es un stencil, así que di que es una plantilla también. Sí, bueno, una plantilla. Claro, la recortas con el cúter. El stencil, sacas ahí por la impresora o mismamente lo dibujas. Luego el parche que te quieres hacer, lo cortas encima de ese plástico, como si de una carpeta o incluso, ¿cómo se llaman? Lo esto de... ¿Qué es lo mejor para hacerlo? No, no, no. La radiografía. Eso, la radiografía está de puta madre, aunque pero es más chungo de conseguir. Lo que puedes hacer es tirar a vuestra abuela por una escalera y cuando la hagas la... cuando se haga la radiografía... Yo creo que esto debería entrar en otro dios el que fuera como conseguir radiografías gratis. Luego ya... Bueno, la pintura... Pues la tela es loneta. Loneta, bueno, ya negra o blanca o hay un montón de colores. Es la prima de Julieta. Y la pintura es pintura acrílica para tela. Que te la puedo poner para la pintura. Y lo mejor para hacer el parche con la plantilla es pegar bien la plantilla a la tela. Con un celo, ¿no? Sí, sí, con un celo. Pegarla bien y luego, pues, con una esponja. E impregnarla ahí de la pintura y ahí ya darle más o menos tres manos o así, dejándolo secar y te quedará ahí bien tupido el dibujo. Pues yo creo que más o menos... ¿Se me escapará algún detalle? Pues sí, no, la verdad es que como no, te escapado. Si lo hubiera sabido, lo hubiera preparado. Y yo porque decir, tampoco... ¿no? Yo es como lo hago así, me queda bastante bien. Hombre, a veces se puede salir un pelín un poco el borde, pero no, la verdad que casi ni se nota. Ah, hay muchos más trucos, la verdad, pero bueno, ese es uno. Joder, pero también está, vas a la tienda, pagas X dinero, llevas la tela y ya está. Pero entonces ya no sirve para esto. Ya no está hablando tú mismo. Y bueno, en relación con esto, una página donde hay bastantes stencils así... Ah, pues, se me ha olvidado una cosa. De políticos es stencilspunks. Sí, stencilpunks.org, sí. Por ejemplo. Se me ha olvidado una cosa. Tener en cuenta que la pintura acrílica esta es pa planchar después, a las 24 horas que seque más o menos, pues la plancháis por el reverso para que se fije bien la pintura y bueno, en teoría ya con los lavados no se quita. Yo todavía no he lavado la chupa porque soy un guarro, pero bueno, claro, cuando la lave ya os diré si se quita o no, que no creo. Mira, como esto queda un poco soso, podemos explicar también cómo conseguir radiografías gratis. O cómo hacer stencil con sales. ¿Stencil gol? A ver, ¿cómo conseguir la radiografía gratis? Ya lo explicaste, Perardo. No, pero es que lo toca hacer bien. Tú picas a tu abuela al timbre. Les baja que vamos a comprar. La ayudas a bajar y cuando esté por las escaleras le pones la zancadilla. ¡Qué hijo de puta! Y pongo el peso con la espalda para que se caiga. Y con todos los huesos que se rompe, porque se suelen romper muchos. ¡Qué cabrón, tío! Los puedes coger. Es tontería. Y no era fácil. No, pero yo creo que si vas al hospital y preguntas, yo creo que te pueden dar alguna. Vale, vas, se hace de puta madre con el plástico de carpetas y eso. Y la risa que te puedes traer con tu abuela. Yo lo hago, plásticos estos transparentes de carpeta y bueno, ya es para mí eso lo perfecto. Y ahí están, para hacer todos los parches. Y también que lo que se puede hacer es con la incluso, cinta... Incluso hacerlos con spray. Mira, y pintarlo por la calle. Lo esto que sea, lo sabes, ¿vale? Tú. La de coge un folio y lo imprimes y en vez de usar eso... En vez de... un folio en verde siempre, ¿eh? Coges la cinta hasta de cero ancho, ¿sabes cuál te digo, no? La de empaquetar. Sí. Y la pones por encima del folio y luego la recortes y queda como un plástico. Pero... Uf. ¿Pero qué? Es lo no mismo. Sé. No pasa, yo he hecho alguno. No, pero a mí me gusta más el plástico duro. Es que, aunque no lo creas, joder, la pintura esa como es líquida, pues al final se acaba comiendo todo eso. Todo vale, se acaba comiendo, se jode el papel, pero el plástico aparte, sigue quedando. Es que es un plástico más endeble que se acaba... Es muy endeble, claro. Eso sí, pero va. También pero es muy endeble. A mí me gusta más que sea duro, pero cada es uno... Es muy endeble y a la mínima que pongas la esponja se te va a levantar todo y vas a armar una terrible, vaya. Es verdad. Pero pues me acaba por este 3 o 4. Bueno, no, nada, Pelardo, me cago en 10. Entre eso y lo de la abuela, tío. Te estás coronando, Berardo. Siempre estoy coronado. Y bueno, pues, ¿qué parece si ponemos ya una canción y luego nos vamos despidiendo? ¿Qué por poner canción? Pobe y yo, me parece. ¿Y con qué cerramos? Pues si me toca cerrar a mí, cierro con esto. Si no, la pongo ahora y cierra, Pobe. Yo si queréis cerramos con el que tengo impuesto, que no lo ha girado. Es extranjera. Es la hora de cerrar. En dos canciones ya no está la hora de marchar. Bueno, como verás. Y una cosa, que no sé, si intentan hacer el parche y los primeros salen mal, que no se desesperen. ¿Cómo le pasa a Pelardo? A mí me apetecía romperlo todo, pero al final tengo una técnica muy depurada. Si queréis, estoy sin tener Pelardo por casa miles, los cuales no usa, porque se desesperó. Pelardo hace stencils para nada. Pues podías ponerlos por ahí para la calle. Pero es que yo solo me lleno de pintura, tío. Soy un mangarrián. Eso es más, la verdad que es menos violento que ver ahí una frase ahí pintada en la... Pero impacta más en la frasería. Depende. No, de... es que hay la gente que eso se lo ve tan violento que se lo toma ahí como tal. Pero hay veces que... Es que somos violentos. Hay veces que vale también poner alguna cosa así que sea un poco ya como agradable, por decirlo de alguna manera. ¿Os acordáis del lince? Y que llame la atención y que lo piense la gente, ya está. ¿Os acordáis del lince? El lince que había yendo para la local. Era bonito, lince. El que estaba pintando había un stencil de un lince. Era muy guapo y lo quitaron. Que al final fuimos nosotros y lo jodimos poniendo más stencil nuestros al lado. Que le follen. Joder. Dios. Bueno, venga. No lo proyectes, frío, tío. Que esto está pasando. Está muriéndose. ¿Qué, Bobby? ¿Qué? ¿Vas a cerrar tú o cierro yo con esto? Cierro... ¿Qué tú? Con la puerta, a ver. Cierra, Pelardo. A ver, no, joder, que yo hoy vengo muy moderno. Me joder, eres un siempre... Si quieres lo pongo yo ahora y luego cierras tú como quieras, dame igual. Me da igual, hombre, son, venga, como queráis, venga, pon tú si quieres. Ponlo. ¿Te pasaba la dirección esto del chico este, no? ¿Te pasaba la dirección ya, no? Sí, venga, tranquilo. Lo que traigo aquí es una cinta de Olo Chaos llamada Curse War, que la verdad que para mí está de puta madre. Hacen una cosa así... Cruise Divid. Me parece que es del 96 esta cinta. O sea, tipo no conforme, Cruz Divide, así. Esto, no sé, yo lo metería en otra línea. Más en el rollo de Mocharge y estos grupos. Bueno, a ver cuando lo escuche ahora. Es que, joder. Es bastante clásico no este grupo. Sí, sí. Este grupo es bastante clásico, la verdad. Y gracias a César de Muerte a Tipo ahí por mandarme la cinta esta. Que estuvimos hablando sobre el grupo. Y... A ver, pues nada, que esta banda estaba formada por tres personas. Esperardo, tío, ¿qué haces? Es que te he escuchado abajo. Y bueno, la canción que voy a poner se llama Asilo de Mierda y es la primera canción de la cara E. ¿Asilo de Mierda o Asilo de Mierda? Asilo de Mierda. La primera canción de la cara E, porque tienen dos caras, una que se llama cara Anarchy y cara Equality. ¿Y el símbolo es de la paz? Ya ves. Y bueno, trae por la parte de atrás de la hoja de la cinta, trae una explicación de las canciones. Y aquí explica la del asilo, a ver si la encuentro. Asilo de mierda. Y dice así, dicen, o sea, la explican así. La mayoría de las bandas utilizan sus textos como arma contra el sistema, el fascismo o el capitalismo. Se cierra siempre en los mismos esquemas, textos interesantes y que pueden ser positivos para el cambio social, pero en muchos casos se olvidan de problemas que todas y todos sufrimos, más o menos importantes que otros, pero están ahí, ¿no? Con esto queremos decir que para nosotros el problema de las y los ancianos maltratados tiene tanta importancia como cualquier otro. Nos preocupa y los ponemos. Merecen ser tratados con dignidad. Y bueno, pues que... Bueno, ha sido un poco raro. Sí, bueno, que lo que quieren criticar con esta canción pues son los malos tratos que sufren los ancianos en los asilos. Y también, pues como a veces su familia los deja allí, no buscando el bienestar de los ancianos, sino la propia comodidad de los familiares. Y luego, quitándose como un problema para viejos. Un problema del medio o algo así, ¿no? Pues sí. ¿No crees que y luego, ponemos la de reincidentes de cartas al asilo o algo así, ¿no? Ya, los vamos a pensar. Pero, joder, los asilos... Son un poco como un parking para viejos. Es como, sí. Todos los dejan aparcados, aparcados hasta que se les acabe la vida. ¿Vosotros vais a dejar a vuestras madres o...? Una crueldad que tengan que marcharse así. Pues yo conozco a muchos. ¿Vais a dejar a vuestras madres en un asilo vosotros? Posiblemente, Espero que no. Posiblemente. Y... el problema es cuando la gente no puede hacerse cargo. No lo sé, yo creo que siempre queda poco de tiempo. Bueno, no sé, habría que... no sé. Pero los animales se llevan a... no sé, tío. Pero si no pueden hacerse cargo, es que hay algo malo ahí en sus vidas. Te suicidas, tío. Bueno, el caso es que esta cinta está de puta madre y que trae temas bastante curiosos. ¿Por qué huele tan mal? ¿Alguien me lo puede explicar? A mí no me huele a nada. A mí tampoco. Dios. Hay un tema que... soy sensible hoy, tío. Os enseñaré que relaja de los CDs, porque dicen que... los CDs provocan muerte tercermundista. Pero ya lo pondremos otro día, o ya os enseñaré luego. También veo que tiene una versión, ¿no? ¿Quién? Tiene una versión. No, tienen muchas versiones. Es una cinta que trae unas... hostia, pues hay dos de los H, por lo menos, ¿no? Y dos son versiones de los HHH, sí. Una, ¿como es, violencia? Una es la música de Neon Wild, o Neon Wild, o como se pronuncie. Otra es una versión de Violent Hit Age. Y otra, pues es el clásico este, Police Busters de Doom. Ha sacado un EP, Violent Head Age, ¿no? Sí. Compartido con otro. Hay un disco que... con Holocaust in Your Head. Sí, que me parece que sí. Pero yo lo tengo cargado. Bueno, pues... ¿qué os parece si lo pongo ya? Ok, Mackey. Pues ahí va. Así lo de mierda de los Holochaos. Ahí estaba los chaos. ¿Otra vez los chaos? Que aquí estaba los chaos. ¡Hostias! Hay un restaurante en Avilés que se llama Os Chaos. Sí, pero estos son los chaos, chaos. ¿Y qué? ¿Cerramos el programa? Cerramos el programa. Bueno, hay que recordar un poco los contactos, claro, con nosotros, ¿no? Si queréis adquirir alguno de los discos que tenemos en... hostia, se me ha olvidado. O contactar para nosotros. Sí, para lo que queráis. Fotos desnudos, lo que queráis. Días de destrucción @hotmail.com. Días de destrucción @hotmail.com. Y el blog http días de destrucción .blogspot.com. Y el fotolog días de cine. Es difícil de explicar. Fotolog es una chorrada. Hay que decir que nuestros programas, llevamos dos o tres programas sin colgarlos porque hemos... unos hemos perdido, otros se nos ha olvidado por ahí el lápiz, otros pues no los hemos grabado, pero en fin, no dejamos esto, que seguimos ahí y que a ver si este programa lo podemos colgar, que estamos deseándolo. Y poco más. Parece que se puso esta. Poco a poco. Y que nos despedimos. Hostia, no se me está escuchando. A ver. No sé lo que es. Solo le pusimos la de... ah, vale. La del dinero. Muy bien. ¿Un appendix? Sí. Ahora llega ruido ese de Finlandia. Yo tenía ahí el Russian on Finland para poner, pero... ah. Pues esa, ahí sale esta canción que voy a poner. Pues si quieres ponerla de vinilo. Que por cierto... mejor. No hace falta. Da igual. El caso es que suene y que aprecien esta canción que a mí me encanta y nunca me cansaré de escuchar. Bueno, pues nada, decir que ya nos vamos, pero el lunes a las 19 horas estamos aquí otra vez. En Días de Destrucción, en Radio Cuca. En vuestro programa de punk. Con esas amenazas que estamos sufriendo. Esas amenazas que estamos sufriendo vía internet del Yakuza, dan un poco de miedo. Igual no podemos. Pero aquí seguiremos, hostia. El Yakuza horror. No. Y. Del cantante Yisim. Y bueno, que nos vamos, ¿no? Con esto y mis cosas hasta el lunes a las 8, amores. A las 7. Ya lo sé, joder. Apunto todo el nombre, mando eso y se acabó el programa. Vale. Pues... Nos preguntan por aquí que si hablamos en todos los programas, en el primer programa. Hablamos en todos. En algunos más que en otros, pero bueno. ¿Cómo que si hablamos en el primer? Que nos hemos quedado callados. ¿Qué haces, pobre? ¿Qué? Que me lo pongas ya. Que la pongas. Y luego ya... Por favor, escucha esa canción, que está brutal. Por nos favor. Vamos, venga. Nos vamos a Finlandia y volvemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.